Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Teal de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es viernes 24 de julio del 2015. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en esta conversación que tendremos acerca de cuáles son figuras representativas en el campo de la sexualidad en un aspecto muy interesante que es la seducción. Vamos a hablar de cuáles son los principales representantes de este arte o los grandes seductores de la historia. Bueno, la seducción se comprende como, vulgarmente, como el hecho de atraer a otra persona o implicarla de manera que esta persona se enamore, tenga una relación de tipo íntimo con la persona que seduce. El diccionario de la Academia Española de la Lengua tiene una definición un poco alejada de esto, pues vincula más a la seducción con el engaño o con la búsqueda de un objetivo fijo. Y bueno, por ese lado, claro, se puede tomar esa definición considerando que ha habido grandes hombres y mujeres en la historia que se han encargado de consolidar esta definición y que han seducido a masas de población, a pueblos enteros, para cumplir con ciertos fines que se han planteado, sobre todo en el aspecto político, en el aspecto social. Pero no nos vamos a referir a esos seductores, sino más bien a seductores de corazones o seductores de pasiones, o personas que han generado estos sentimientos en las personas y que han dejado una huella en la historia, precisamente como desarrolladores de estos talentos humanos, y bueno, han quedado como verdaderos mitos. Uno de los más representativos es Giacomo Casanova, el famoso escritor y filólogo y filósofo italiano. Él nació en Venecia en 1725 y murió en Bohemia, ciudad muy interesante por su nombre, digo, en 1798. Y bueno, su nombre básicamente se ha convertido en un sinónimo de seductor o en un sinónimo de un hombre que tiene una vida libertina, que tiene una capacidad grande para convencer a las mujeres, para persuadirlas. Y bueno, Casanova básicamente ha pasado a la historia como un gran seductor. Tuvo una obra literaria bastante vasta, de hecho, algunas de las traducciones que se utilizan hoy en día de obras de la literatura griega bastante importantes, la Ilíada, por ejemplo, fue una traducción hecha por Casanova. Son cuestiones que no quedan para la historia, que no se le reconocen mayormente a este hombre, porque obviamente su carrera como seductor y como conquistador de mujeres eclipsa totalmente a estos logros literarios. Y bueno, esto se da básicamente porque él mismo un poco se encargó de ir dejando estas secuelas. Por ejemplo, algunos de sus textos hablan específicamente de sus aventuras amorosas, con cierto cinismo incluso. Él escribe acerca de sus aventuras con monjas, con mujeres casadas. Hay un texto específico dedicado a sus aventuras con monjas. Y claro, él detalla cuestiones acerca de el proceso de entrar en la relación amorosa y, bueno, cómo él va logrando que esta persona se entregue. Y claro, esto es un sacrilegio, seducir a una monja. Es por esto que en una gran cantidad de ocasiones fue acusado de libertino, fue acusado de hereje y era bastante perseguido por las instituciones inquisitivas de la época, como la Iglesia. Bueno, ya como Casanova tenía todas estas habilidades, muchas de ellas se encuentran en textos específicos, otras recopiladas en sus memorias o historias, Historia de mi vida, que es el título con el cual se ha editado la autobiografía de este hombre, que bueno, como mito existe el mito de que se llegó a acostar con alrededor de 1000 mujeres, hasta donde se puede contar en su biografía, y su autobiografía, sus memorias no estaban terminadas, es decir, él murió antes de completar este repaso de su vida, por lo cual tendríamos la idea de que hasta el punto donde logró llegar en la recopilación de sus memorias habrá habido muchas más mujeres de las cuales pudiera él haber contado. Muchos de sus logros se deben a que tenía un gran dominio de la palabra, una capacidad en su voz, en su propia personalidad, que bueno, generaba un interés enorme en las mujeres, primero en las mujeres venecianas, hasta que fue expulsado de Venecia, escapó más bien por su propia seguridad. Y bueno, básicamente logró tener una vida divertida dentro de sus parámetros y salvarse un poco de la Inquisición gracias a sus relaciones con nobles y, bueno, tenía ciertos derechos en su condición de aristócrata, digamos. Claro, también tenía unas ciertas condiciones económicas muy favorables para estos menesteres, era un hombre libre de la época, entonces por ahí también se puede comprender un poco que se dedicara al libertinaje. Pero Casanova no es el único, por supuesto, sí es uno de los nombres más famosos que suena, pero un buen porcentaje de artistas y sobre todo escritores y músicos y actores muchas veces se acercan a este tipo de actividades porque tienen una susceptibilidad a la sensibilidad. Y por poner algunos ejemplos, por ejemplo, uno más reciente, Albert Camus, por ejemplo, un hombre que bueno, escribe unos textos existencialistas muy densos que uno los lee y dice, ¿cómo puede seducir a una mujer con este tipo de textos? Por ejemplo, luego de leer El extranjero, uno no se imagina a Camus hablándole bonito, digamos, a una chica. Pero también era un hombre bastante seductor de su época y llegaba a tener muy pocos límites en hacerlo. Conquistaba muy fácilmente a las mujeres. Hablemos del siglo XIX y XX. Otro hombre muy muy capacitado en este sentido fue Santo Tomás de Aquino, y esto es algo curioso porque desasocia totalmente la idea de que la seducción es una cuestión de hombres libertinos y totalmente alejados de las tradiciones y de las costumbres religiosas, digamos. Santo Tomás era un hombre también bastante hábil, vivió en el siglo XIII, y bueno, él construye una buena parte de la fundamentación filosófica de fondo que tiene la Iglesia Católica desde esa época, y bueno, hace unos desarrollos de Aristóteles bastante interesantes, pero y Santo Tomás también se dedica no solo a estos menesteres, sino a retratarlos como un elemento en base al cual puede analizar la naturaleza de la pasión humana. Se implica bastante en esto, y bueno, al final termina atribuyendo ciertos valores demoníacos a la pasión y a la seducción, obviamente por cuestiones ideológicas, pero se convierte en un gran seductor. Otro gran seductor implicado con el aspecto religioso, por ejemplo, es Soren Kierkegaard. Kierkegaard tiene un texto bastante ligero, que se llama Diario de un seductor, precisamente, donde demuestra un conocimiento acerca de la mentalidad femenina, que después se convierte en fundamental en este arte de seducir. Y bueno, Kierkegaard hace unos esfuerzos muy grandes por el estudio religioso y el estudio de la ética, y la moral también, por supuesto, pero considera a la seducción un aspecto muy valioso y estético dentro de la experiencia humana en sí. Y claro, obviamente para escribir un texto llamado Diario de un Seductor, algo tendría que saber este hombre, que, bueno, históricamente no se conoce que tuviera un éxito profundo dentro de sus relaciones amorosas, pero él lo construye en base a unos personajes ficticios y, bueno, es una historia bastante interesante. Después de una pequeña pausa musical, vamos... Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de Stereo Human Sea, Recuerdos. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y darle me gusta a la fanpage en Facebook. Y comunicarse al 2220-966, comunicarse al 2220-966 para dejarnos cualquier sugerencia, duda o comentario. Bueno, hablábamos de seductores, de personas que se dedican a esta intensa actividad de conocer al sexo opuesto y dominarlo y hacer que ceda a las peticiones más pasionales. Y bueno, al inicio del programa decía yo que hay, bueno, ciertos seductores que se han encargado de, a través de su fuerza de seducción, dominar a pueblos enteros y bueno, ser unos líderes auténticos. Y no encontré muchos ejemplos de mujeres seductoras en el otro sentido. Pero encontré un ejemplo muy representativo en Cleopatra. Cleopatra III, la última faraona de Egipto, que es famosa porque, bueno, según los rumores históricos, se encargó de seducir a Julio César y así hacer unos pactos políticos con el Imperio Romano que, bueno, marcaron el proceso de la historia. Cleopatra, otro simbolismo de la seducción. Están Cleopatra, por supuesto, y algunos más contemporáneos como Simone de Beauvoir, filósofa francesa del siglo XX, que también es una seductora bastante consolidada, una mujer que fundamentó algunas de las ideas acerca de el amor libre y las libertades sexuales, y por supuesto también bastante famosa por ser, bueno, por esto y por otras cuestiones más importantes todavía, por ser la amante libre, por supuesto, totalmente de Jean-Paul Sartre. Entonces, bueno, también hay algunos elementos por ahí. Y también, antes de ir a la pausa, hablaba de seductores que, bueno, se han acercado al aspecto religioso y que no necesariamente por eso han tenido que responder, digamos, a conflictos morales o no sé, de este tipo. Pero hay otros que, por supuesto, han estado al otro lado, en el lado crítico, en el lado satírico. Uno de ellos, Cyrano de Bergerac, un famoso escritor y también un estereotipo porque se le convirtió en un personaje de ficción bastante interesante. Pero el Cyrano de Bergerac original, Hercule Sabinin de Cyrano de Bergerac, era un escritor francés, nació en 1619. Bueno, era poeta, era escritor de teatro, y bueno, se le representa con una nariz enorme, con una apariencia bastante fea, pero todo el parnasiano con esa estética de poeta bohemio francés que se asocia bastante con la seducción. Por supuesto, sus textos estaban totalmente orientados a la sátira religiosa. Y bueno, ni que hablar del Marqués de Sade, que se gana un programa completo. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que pueden sintonizarnos el día lunes en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Tengan un excelente fin de semana. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.